la ventanita del amor se me cerró. Desde que me dejaste, las azucenas han perdido su color. Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró. Desde que me dejaste, no hago más nada que extrañarte, corazón. Que no soy nada si no estoy contigo, y tenerte por siempre conmigo, ser tu abrigo en las noches de frío. Su llama, si supiera mi niña linda cómo me siento, espero el día y el momento, quiero que se acabe este tormento. El amor se me cerró. Desde que me dejaste, las azucenas han perdido su color. Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró. Desde que me dejaste, no hago más nada que extrañarte, corazón. Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena. Tanto tiempo sin verte, es como una condena. Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena. Tanto tiempo sin verte, es como una condena. Es tan bonito sentir tu cariño, que no soy nada si no estoy contigo, y tenerte por siempre conmigo, ya no soy nada si no tengo tu cariño.